Jesús ofrece a la mujer samaritana agua viva en una conversación sin la arrogancia de un varón judío, hablando a nivel de la necesidad puramente física que todos tenemos, diciendo: «Dame de beber». Todos sabemos algo de cansancio, soledad, sed de felicidad, miedo, tristeza. Las necesidades nos unen dejando a un lado las diferencias. La samaritana representa la insatisfacción más radical del hombre, que ninguna criatura puede satisfacerle, sed de amar y ser amada, necesidad afectiva, que lleva en el fondo el deseo de Dios. Jesús la va a ayudar a descubrir ese oscuro deseo que tiene. Todas las aventuras sentimentales que había emprendido no le habían aportado la felicidad. Son sucedáneos del verdadero amor, son amores de paso, sin compromiso, baratos, de inferior calidad, superficiales. Esperó encontrar el verdadero amor que calmara su sed, pero no fue así. Los 5 pozos, sus 5 maridos, de los que bebió, le dejaron desengañada y con más sed. El agua que ofrece Jesús es bien distinta, es de manantial, no está estancada, quien la beba no volverá a tener más sed. Esta mujer no había conocido la gratuidad. Toda su vida ha sido un esfuerzo para sacar agua del pozo y no conseguir nada. Sus maridos se han ido esfumando uno a uno. Jesús, con su iniciativa, pide antes de ofrecer y antes de dar. Y pide algo que está al alcance de la mujer, como cuando Elías visita a la viuda de Sarepta. Parece egoísmo y crueldad para con aquella pobre mujer, arrancándola el último puñado de harina. Podíamos probar este método pastoral de acercarnos como hombres débiles y necesitados más que imponiendo nuestras sabidurías. Despertar la generosidad de los demás es esencial porque eso les llevará más allá de sí mismos. Paradójico es que solo el sediento pueda dar agua, como Jesús, que lleno de sed, ofrece agua en la cruz. ¿Escuchamos la sed de los corazones humanos, sus sufrimientos? ¿Sanamos la vida de las personas? ¿Nos sentamos a escuchar deseos de felicidad, sufrimientos y dolores de los más maltratados y desamparados? ¿Cómo seguir llamándonos seguidores de Jesús? No puede ir bien la Iglesia si somos, o así nos ven, como los representantes de la ley y la moral. ¿Dónde hemos dejado la misericordia y la compasión? En la profunda crisis de fe en la que estamos sumergidos, no podemos limitarnos a hablar de morales ni de lo que hay que hacer, ni dedicarnos a enjuiciar y decir lo que pensamos, sino lo que nos ama y cómo nos ama Jesús.